Hola, hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, gracias por el llamado, al contrario. Bueno, contábamos ahí, estamos repasando esta semana todo o intentando acercarnos a cada uno de los proyectos que ha generado el Chango desde 1960 hasta este último que fue la Orquesta Popular de Cámara. Los amigos del Chango, fuiste parte de esa historia que comenzaba ya a fines del año 2009. Contanos algo de esa experiencia. Al principio, ¿cómo llegaste a formar parte? ¿Cómo fue ese contacto con el Chango y cómo llegaste a ser parte de esa orquesta? Bueno, yo conocí al Chango cuando lo invitamos con Cuarto Elemento, obviamente que es muy amigo del Mono y de Matías y de Horacio, ¿no? Porque han compartido proyectos y se han cruzado millones de veces, ¿no? Y él vino un par de veces a tocar como invitado de Cuarto Elemento, participó en un tema que quedó en un disco de Cuarto Elemento inclusive, y bueno, ahí nos conocimos y yo verdaderamente siempre fui un no solo admirador de Chango, sino un estudioso de su música, ¿viste? Así que bueno, cuando vino con Cuarto Elemento, tocar juntos fue como si hubiéramos tocado juntos toda la vida. Entonces hubo una química ahí particular. Y después al tiempo él me convocó para ir a tocar a Santiago del Estero con Juanpi de Leones, mi hermano, y Mica, la hija de Chango. Y después de ese concierto, vino con la inquietud de hacer el proyecto otra vez. Hoy leía un post de Juancho Farías Gómez que dice que cada vez que el Chango se quedaba sin proyecto o sin grupo, hacía reuniones que denominaba Los Amigos del Chango. En una época las había hecho en el Teatro Pairó, y bueno, de esas reuniones surgieron grupos como Vital de Cumbo González, la MPA misma, o sea, surgió un poco de esas reuniones, ¿viste? Y bueno, la idea del Chango era hacer esta orquesta popular de cámara, pero amasarla en juntadas en el legendario jazz y pop. Y eso se empezó a hacer, sería en el principio de 2010, creería yo. Ahí está. Los martes. Así que ensayábamos a la tarde y al después de ensayar nos íbamos para el boliche y tocábamos. Siempre venían invitados a zapar y así, ¿no? Y bueno, en ese trayecto, en esos meses, fuimos elaborando el proyecto. Él me comentó cuál era la idea. La idea general era un proyecto que derribara los límites entre lo académico y lo popular. Ese límite tan polémico que ha habido y hay, ¿no?, durante mucho tiempo en las músicas. Y él decía que, bueno, había que derribar ese límite y como que todas las músicas podían participar de un proyecto así. Así que la idea era hacer algo que tuviera orquestación, que tuviera contrapunto, que tuviera academicismo, si se quiere, pero que tuviera improvisación también, que tuviera, bueno, obviamente música argentina, y que hubiera como una visión que abarcara todas las músicas, ¿viste? Que todas las músicas que nos atraviesan, ¿no? Bueno, entonces había algo de rock, había algo de jazz, había música de jazz latino, había partes que evocaban la música académica y mucho de improvisación, por cierto, también había espacios para la improvisación. Algunos de esos serían esos, digamos, dos aspectos que atraviesan cada uno de los grupos que ha creado el Chango, ¿no? El tema de la improvisación por un lado y el tema de esto de lo universal en la música mirado desde acá, ¿no? Sería. Sí, totalmente, totalmente. Sí, todo el tiempo asimilar las cosas que ocurren en la música del mundo, ¿no? Porque, o sea, uno siempre piensa, hay un cuestionamiento como muy básico, ¿viste? Cuando se habla de la música de acá, se piensa siempre en una foto, ¿viste? Y tanto la música como la cultura de todos los lugares es algo vivo, ¿viste? Está en permanente evolución, cambio. Entonces, bueno, el Chango decía que si vos pones a la música argentina, la congelás en la imagen de los años 60, del gaucho, del poncho, de la guitarra española y de qué sé yo, la estás sacando de la ley de la evolución. Porque ya, al nomás decir que se toca con la guitarra española, ya estamos diciendo que hay un instrumento foráneo, por ejemplo. O se toca con el bandoneón, que es un órgano de campaña alemán, yo qué sé. O sea, ¿cuándo empieza y cuándo termina lo verdaderamente argentino? ¿Viste? Con eso que te dicen, ¿viste? Esto es folclore y esto no es folclore. ¿Y dónde empieza y dónde termina? Uh-huh. Es lo que decía, que lo importante es que es música que está hecha acá. Claro, que, eso. Y nada, es una, y entonces mientras sea honesta la, la propuesta, es genuino y vale. En ese sentido, ahí abriste otra arista, me parece muy interesante, del chango, porque podemos decir, muchos coinciden que dentro de nuestra música popular, en la música nativa, dirá él, hay un antes y un después del chango. Fue un músico que siempre buscó, que no especuló, que anduvo siempre a las búsquedas, tratando de correr siempre a nuestra música popular, llevarla un poquito más allá. Arriesgó, ¿no? El tipo arriesgó, sí, siempre. Estaba acostumbradísimo a eso. Porque claro, supo siempre jugar, ¿no? Mucho con el candombe. Siempre remó contra la corriente. ¿No? Claro. Pues vos fíjate una cosa, o sea, cuando él empezó con los Huancahuá, o con el Grupo Vocal Argentino, esas primeras agrupaciones, uh-huh, en donde había supremacía de la cosa vocal, evocando a los Mills Brothers, ponele, claro, esos grupos norteamericanos que cantaban todo a capela. Sí. Acá lo querían achurar. Claro, los de Swingle, ¿no? Singers también, ¿no? Pero bueno, uh-huh, ahora miralo en perspectiva, sí, estamos hablando de los años 60, ¿no? Uh-huh. Miralo en perspectiva, decime si hoy por hoy los grupos vocales no son una institución de la expresión de la música argentina. Totalmente, totalmente. Bueno, lo mismo ocurrió cuando empezó a usar guitarra eléctrica, claro, cuando empezó a usar guitarra Ovation con delay, sí, y chorus y qué sé yo, también. Uh-huh. Sí, no, sí. No es, eso no es folclore, decían, claro, mucho. Claro. Bueno, ahora te ponés a ver el Festival de Cosquín y todo toca con bajo eléctrico, todo, claro, toca con batería, todo toca con guitarra eléctrica, todo toca con coros y esto y lo otro. Claro, sí, sí. Hoy, en perspectiva, como decías vos, aquel grupo, los Huancahuá, y todavía me parece, sobre todo, el grupo vocal argentino, han marcado la historia, sí, de los grupos vocales corales de todo lo que vino después. Y eso sí, que sí, en los años 60 hubo muchos grupos vocales, en esos años aparecieron muchos grupos. Ahora, lo que generó lo que generaron los Huancahuá y lo que generó el grupo vocal argentino, para muchos el mejor grupo vocal de nuestro país, sí, ha tremendo, marcado todo lo que vino después, ¿no? Tremendo. Y después, cuando volvió de Europa, hizo la MPA, donde combinaba totalmente lo vocal y lo instrumental. Claro. Con un aire totalmente nuevo y fresco, ¿viste? Uh-huh. Con guitarra eléctrica, con batería, claro, con bajo eléctrico. Y ahí generó otra discusión más. Otra, claro. Otra discusión. Ahí empezó otra. Y bueno, y en el último proyecto, la Orquesta Popular de Cámara, Los Amigos del Chango, él quería integrar también la cuestión de la música académica, ¿viste? Decía, claro, bueno, hagamos partes orquestales para integrar eso también, ¿no? Uh-huh. Lo concertado, digamos, de alguna manera. Y aprovechar todo ese potencial que también tiene esa música, porque no es una música contra la otra, es todas las músicas juntas. No, claro, ¿viste? Claro, claro. Sí, sí. En ese sentido, decía que me parece que cuando uno repasa la vida del chango, lo que encuentra es, decíamos, un músico que estuvo siempre en las búsquedas, ¿no? Que siempre, claro, esas búsquedas siempre incluyeron un riesgo, que supo jugar con el candombe, con el jazz, con la bossa nova. Pero también lo que encontré es a un músico, a un artista muy discutidor, que planteaba ideas, que generaba dudas, que abría puertas, ¿no? Que peleó, sí, permanentemente por poner en otro plano a nuestra música popular, ¿no? Todo el tiempo, sí, lo que hay es eso, hay una discusión con los Huancahuá, con el Grupo Vocal Argentino, cuando incluyó el repertorio popular dentro de las agrupaciones corales, que no era algo muy, muy común, cuando vuelve, claro, con la MPA, claro, y arma un grupo con batería, guitarra y bajo eléctrico, cuando genera la manija y busca emparentar todos esos sonidos africanos con nuestra música popular, cuando llega el momento de la orquesta, también plantea una discusión ahí sobre los folclores y sobre lo académico. Digo, el tipo, además de crear estas agrupaciones, planteaba también a través de ellas ciertas discusiones, planteaba ideas, sí, generaba dudas, abría puertas. Te ponía a pensar todo el tiempo. Sí, y bueno, trabajando con él más todavía, ¿viste? Sí, sí, todo el tiempo. O sea, laburar con él esos años fue como hacer una universidad para mí. Sí, total, total. Hace poquito hablábamos con tu hermano Omar a propósito de su disco, de la segunda parte de Solo Bajo el Sol, y él nos contaba lo que significaba trabajar con el Chango. Es interesante también contarlo porque era un tipo muy, muy abierto, no era un director de orquesta que te decía, nos contaba Omar lo que tenías que hacer, sino que te incluía, que buscaba la posibilidad de que te sumes, ¿no? Trabajar con él era muy, sí, muy llevadero y muy integrador. Sí, muy integrador él, sí, siempre. Y además, bueno, o sea, elegía los músicos con los que quería trabajar justamente en función de eso, ¿no? En función de un feedback que pudiera generar cosas, ¿no? Un tercero superior. Porque a veces cuando las ideas salen de una sola cabeza, 100%, a los músicos populares, sobre todo, que estamos acostumbrados a un perfil más creativo, ¿no? En la ejecución, que no estamos acostumbrados solo a leer la partitura, a veces se nos hace medio limitante, ¿viste? Cuando está todo demasiado concertado, demasiado preestablecido, ¿viste? Claro. Y entonces lo que hacía Chango era generar una química a partir de la cual se generaba la propuesta del grupo, ¿no? Por supuesto con una idea inicial, ¿no? Pero cada un músico hacía su aporte también, eso es indudable. Y eso que él generaba a partir de esa forma de trabajar, donde, bueno, como decíamos, era entonces un director que no era de decir hace esto y esto otro, sino que buscaba cierta impronta de cada músico, claro. Daba esas libertades total, y sin limitaciones, claro. Que era, eso me parece también muy interesante, algo que destacaba Omar, esa libertad sin limitaciones. Sí, claro. Eso, y vos fíjate que ese perfil de construcción es más propio del jazz. Claro. Por ahí, ¿entendés? O sea, él tomaba de todas las músicas, elementos de todas las músicas. ¿Acaso y, por bueno, eso también ha sido en aquellos primeros años 60 bastante, bastante cuestionado? Porque la improvisación... Todo el tiempo, siempre fue cuestionado. Sí, siempre fue cuestionado, pero digo, en aquellos comienzos vos creés, o sea, hoy ya no están así, pero en aquellos primeros años me da la sensación de que la improvisación siempre ha sido como entendida como un elemento más del jazz. Sí, ¿no? Claro, entonces, claro, sí, totalmente. Y él la improvisación la incorpora y la hace parte de su música. Sí, no solo él, bueno, en esa época eran varios los músicos que tenían esa inquietud. Claro. De hecho, las famosas reuniones esas que se llamaban la Folkloration. Claro. Estaba Hugo Díaz, Hugo Díaz, el Negro Lago. Oscar Alem. Oscar Alem, el mismo claro. Piazzolla participaba claro, de esas reuniones claro, también. Claro. Había como un germen ahí, claro. ¿No? Una inquietud de incluir todas las formas de expresión en las músicas nuestras, de integrar todo eso, ¿no? Bueno, a través de los años de a poco se va dando. Sí. ¿Vos crees que algunas de las discusiones que planteó el Chango ya han quedado saldadas dentro de la música popular? Sí, lo que pasa es que él... con algunos cuestionamientos. Él siempre estaba adelantado, es decir... cuando le daban la razón ya habían pasado 20 años sí. Y él ya estaba en otra. Y ya estaba armando otra cosa, claro. Ya estaba haciendo otro quilombo. Sí, claro. Vos sabés que al repasar su vida artística, bueno, nos deteníamos en los Huancahuá, en el Grupo Vocal Argentino, MPA, La Manija, y hoy con vos intentamos acercarnos a la orquesta. Pero además el Chango tuvo, bueno, hay un disco ahí de Contraflor al Resto que sale en el año 82 y Chango sí. Sin Red que sale en el 2003. Y además fue parte él de un disco que es fundamental para la bossa nova, fue invitado como percusionista. Sí. Es decir que en esos discos también encontramos esas búsquedas permanentes del Chango, esos dos discos que vendrían a ser como sí, dos discos solistas que son tremendos. Fue percusionista de Chabuca Granda también. Sí, claro, porque graba con Chabuca cuando vuelve del exilio. Total, era un todoterreno. Sí, sí. Sí, tenía un talento indudablemente fuera de lo común como músico. Pero además como artista tenía claro. una visión absolutamente adelantada, ¿viste? Siempre. Siempre así estaba que un por poco eso más nosotros, allá. Nosotros laburando con él aprendíamos no solo de música, sino de cómo pensar, ¿no? Cómo pensar la expresión artística que sea la música de acá, ¿no? Cuando editaron aquel primer trabajo discográfico de la orquesta, Néstor, ya el Chango no estaba, pero el claro. repertorio que, que aparece allí era el que se había trabajado con él, ¿no? El que de alguna manera había salido de esa cabeza, eran sus arreglos, era su manera de abordar la música, claro. Y todo lo que habían trabajado con él. Sí, totalmente. Él está en todos los temas, además, claro, en ese disco. Claro. Y gran parte fue sacado de lo que grabamos en el estudio Young cuando hicimos el programa de encuentro en el estudio. Claro. Sí, hay un tema en vivo, ¿no? Que tomaron de María, sí, creo que es, el tema María. Totalmente. Sí, que está en vivo, en donde el chango está en toda. Sí, sí, en cada una de las canciones. Ahí aparece en esas nueve canciones que tiene este disco, sí, el sí. Chango presente. Cuando sale el disco, ya el Chango había fallecido, tuvieron la oportunidad de presentarlo, ese trabajo. ¿Cómo fueron aquellas presentaciones? Sobre todo aquella primera, ¿no? Ahí en San Telmo, creo que fue la primera. Sí, fue muy duro. Tremendo para nosotros, fue eso, ¿no? Sobrevivir al grupo, digamos, sin Chango. Uh-huh. Fue muy difícil. Bueno, yo el primer año de actividad del grupo no estuve. No, uh-huh. no me daba para hacerlo. Estaba, además del vacío que deja semejante referente, no me sentía, no sabía dónde pararme, ¿viste? Uh-huh. Para hacer esa música sin él, ¿no? Bueno, al final de cuentas todos terminamos reflexionando y encontramos una forma de. Yo creo que la posición emocional es más bien un homenaje, claro, uh-huh. Un tributo, eso. Uh-huh. Yo creo que eso fue lo que me impulsó a volver al grupo y a terminar los dos discos, en realidad. Uh-huh. Ahí están los dos discos de música, sí. ¿Cómo es que se llama el disco? Música clásica argentina. Música clásica argentina, que ese era como su último objetivo, ¿no? Llevar a la música popular a un nivel de excelencia. Y ahí aparecía la otra discusión. Ya había discutido sobre el concepto de folclore y ahora empezaba a discutir el concepto de clásico. Claro, ¿no? Porque lo clásico siempre está ligado a la música europea. Claro, exactamente. Entonces decía, bueno, la música nuestra tiene el nivel suficiente para estar ahí a la par de cualquier otra música. Y por eso es medio como irónico el nombre, ¿no? De música clásica argentina. Claro. Pero esa era una de las últimas discusiones que había planteado. Sí, sí. La idea era que lo que él decía es que a lo largo de la historia de la humanidad, uh-huh. La música había evolucionado mucho a partir de que comenzó a ser instrumental. Claro. Entonces la búsqueda del grupo Los Amigos de Chango iba por ese lado. Uh-huh. De tratar de captar esa forma de concertar la instrumentación de la música académica y a su vez no perder la impronta de la espontaneidad, de la improvisación, ¿no? que ya venía trayendo las propuestas de artística del Chango, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esa fue la búsqueda. Y ahí está, para... Con ese grupo. Por suerte quedaron los dos discos. Claro, ahí están los dos discos para encontrarse con lo que sería entonces ese último proyecto del Chango Farías Gómez, que sin lugar a dudas, a 10 años de su partida hacia el gran misterio, sigue siendo parte de esos artistas que pertenecieron a una galería de referentes, como dijo en algún momento Raúl Carnota, en los cuales nos miramos y nos dejamos influir, ¿no? Sí, sí, para mí Chango es un análogo de lo que sería para la música de jazz norteamericana Miles Davis. Mirá. Es el faro de todas las épocas. Uh-huh. Todas las décadas. Uh-huh. Sí, el Chango fue parte de una familia de músicos, ¿no? Una nación, una familia sí, claro, muy, claro, muy, sí. Muy musical. Y lo que uno escucha, más allá de todos esos vuelos que él ha generado en sus músicas, lo que uno sigue escuchando siempre es ese mismo origen, ¿no? Es como que partimos de Santiago del Estero, nos damos una vuelta universal, pero siempre estamos en Santiago, ¿no? Sí, sí, tenía muy clara la cuestión de la identidad, ¿no? O sea, que la identidad... Es una posición frente al mundo, ¿viste? Uh-huh. Frente a la vida. Y es algo que se va construyendo, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente que tu esencia, lo que vos sos desde chico, lo que te viene de familia y todo eso, es una de las componentes de tu identidad, claro. ¿No? Sí. Entonces, bueno, eso era indudable, porque vos lo escuchabas tocar la guitarra, lo escuchabas tocar la batería, lo escuchabas cantar, y te dabas cuenta al instante de dónde venía su cuestión esencial, ¿no? Y todo el ayornamiento que tuvo su formación como músico y como artista, ¿no? Y su talento. Ahí hay algo interesante también para destacar, por último, digo, Néstor, que tiene que ver con esta cuestión de que el Chango fue, digamos, un gran conocedor de nuestra música popular, conocía muy bien. Totalmente, digamos, en profundidad. Los modelos tradicionales del folclore, ¿no? Sí, claro, y toda la familia de él, Tata claro. Farías Gómez, el papá de él fue un tipo, además de un gran músico, un gran bailarín y un tipo muy culto, ¿viste? Muy formado. O sea que, sí, le venía de ahí la cosa, y la mamá también, gran poeta, o sea, toda gente muy culta, ¿viste? Y conocedores en profundidad de nuestra cultura nativa también, ¿no? Por eso, por más que innovara, por más que corriera todos los límites del género, siempre uno podía seguir escuchando ese aroma a nuestra música popular, algo así como, mejor lo contó alguna vez Yupanqui, lo escribió el Chango en aquel disco que editó en el año 2003, donde contaba aquella anécdota cuando el Mar del Plata, cuando estaban presentando aquel disco de Contraflor al Resto, Marían se lo encontró a Atahualpa, lo invitó a aquel concierto de presentación de aquel disco, y Atahualpa luego los invitó a los dos a comer ahí en un restaurante de Mar del Plata un puchero, y cuenta el Chango que ninguno de los dos se animaba a preguntarle a Atahualpa qué le había parecido aquel concierto de presentación de aquel disco. Nadie claro. quería preguntarle nada, porque él no hablaba, entonces nadie se animaba tampoco claro. a preguntar qué le había parecido. Y llega la comida, y entonces el Chango le agarra y le pone mostaza al puchero. Y entonces cuenta que Atahualpa, sin más, dijo: lo que pasa con ustedes, los Farías Gómez, es que son los únicos capaces de ponerle mostaza al asado y que no pierda el gusto. Sí, tremendo. Y esa es una gran definición de lo que generó el Chango también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, sí. Como una gran síntesis, digamos, de lo que propuso musicalmente el Chango Farías Gómez. Sí, sí, para mí es como un gran faro, ¿viste? De haber tenido la suerte de laburar con él y de ver de cerca su visión, no solo musical, sino su visión general como el lugar donde se paraba como artista, ¿no? Uh-huh. Y sí, es un faro. Es uno de esos tipos que nace en uno en un millón, ¿viste? Claro, exactamente. Sí. Néstor, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a encontrar una vez más al Chango Farías Gómez. Al contrario, gracias a ustedes, che, por el llamado. Les mando un gran abrazo para ustedes y para todos los oyentes. Néstor, muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches. Chau, hasta luego.